Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los besos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos. Cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, los que inventaron un día esta palabra, extranjero. No me llames extranjero. Mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. Abríamos el programa con las palabras de Rafael Amor en el Día Internacional de la Poesía, en el Día Internacional Mundial contra el Racismo y también en el Día del Síndrome de Down. Buenas noches a todas, amigas. Un miércoles más, comenzamos Acercando Personas. Richie, sonriente siempre, pone los medios técnicos, mientras que nos habla Gabriela, pone la voz y da la palabra a todas aquellas personas que tengan algo que decir a favor del avance del ser humano. Esta noche estarán con nosotras el Grupo de Trabajo de Diversidad Funcional de Sol, del Movimiento 15M. Después entrevistaremos a Enric Durán, para que nos hablará de la publicación Revelaos, que acaba de salir. Y finalizaremos el programa entrevistando a Montserrat Prieto, que viene desde Marsella para hablarnos del foro sobre el agua que ha tenido lugar la semana pasada en esta ciudad francesa. Como os comentábamos, tenemos aquí a compañeros del Grupo de Trabajo de Diversidad Funcional de Sol. Tenemos a Javier, a Iris, a Antonia, Adri y Eva. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Conocíamos muy poco de que existía este grupo de trabajo. Aquí en esta casa, en este programa, hemos ido entrevistando a distintos grupos, a distintas comisiones. Pero apenas sabíamos de vosotros. De pronto nos llegó el otro día un comunicado, una noticia o algo, y descubrimos que también tenemos una barrera de información, no solamente barreras de otro tipo, ¿no? Bueno, Javier, si nos importa ponerle el micro un poquito más directo vale. Una de las cosas que tiene la diversidad funcional precisamente es que está invisibilizada, ¿no? Es algo que existe en la sociedad, que todo el mundo de alguna manera intuye, pero que realmente no llegas a aprender, en el sentido de agarrar con la mente, ¿verdad? Sí. Que eso existe, que hay, y como no lo llegas a aprender, no lo llegas a integrar en la vida, pues vas colocando una barrera detrás de otra sin darte muchas veces cuenta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor ese es un poco el porqué de que tardaréis en daros cuenta, ¿no? En el que realmente son cosas que están ahí pero que no las vemos, ¿no? En el día a día. De todas formas, nos la apuntamos y haremos una difusión mejor a partir de ese momento. Yo creo que en todo, que lo hablábamos antes de empezar el programa, hay dos partes, ¿no? Es verdad que la parte mayor, la más importante, es responsabilidad de toda la sociedad respecto a esta dificultad de visibilizar todo tipo de diversidades respecto a la funcionalidad, ¿no? Pero también es cierto que pues que tenemos que intentar hacernos más visibles, ¿no? O sea, eso es responsabilidad de nuestra, ¿no? Sí, sí, sí, Javier, de cada tú dale, porque no, aquí no, no sé, vamos a ver si se van animando, es luego que... quiero ver cómo se van animando a hablar sí, no, y a visibilizar luego, su voz. Desde luego hay, desde luego está en las otras partes, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil para una persona que a lo mejor, una persona como yo, como voy a presentar, yo sí. En... Aparte de muchas otras cosas, uno de los factores que es normalmente el que primero ve, pero no el que me define, es que yo soy una persona que vive con una tetraplejia. Esto uh-huh. quiere decir, yo no soy capaz de levantarme por mí mismo de la cama. Entonces, yeah. ante una persona que no es capaz de levantarse por sí mismo de la cama, evidentemente que tiene que hacer un esfuerzo por hacerse visible, pero es que hacerse visible desde la propia cama es muy complicado. Entonces, lo que hay que poner, la sociedad tiene que poner los medios que hagan falta uh-huh. para que personas como yo, y con otro tipo de diversidad funcional, yo hablo un poco de la mía, que es la que conozco yeah. más en primera mano, pero la sociedad sí que tiene que hacer un gran esfuerzo por poner en la calle a personas como yo, uh-huh. en, poner en la calle en situaciones de igualdad. Uh-huh. ¿Cuáles son? A ver, sé que cada uno tiene una diversidad funcional. Sí, sí, diferente, pero ¿cuáles son, en líneas generales, las mayores dificultades? Que pueden parecer muy obvias, pero que, yo sé que hasta que uno no sale a la calle y, por ejemplo, le tapan los ojos, no se da cuenta de lo que es moverse sin posibilidad de ver, ¿no, Antonia? Sí, al principio comentabas que el tema de qué problemática uno podía tener. Sí. La problemática se tiene en el momento que uno sale a la calle. Ya. O sea, cualquier diversidad que uno pueda tener, Javier ha dicho la suya, yo la mía es ciega, soy ciega. Entonces, en la vida cotidiana, en la casa de uno, en su quehacer, en su trabajo, en lo cotidiano, todo va muy bien. Pero en el momento que uno sale a la calle, pues no solamente el 15M y la radio Ágora Sol no se había dado cuenta de nosotros, sino que totalmente estamos como que la gente está adormecida, como que no sabe que existimos. Y fíjate que somos actualmente casi un 5% en el mundo, uh-huh. que no somos dos ni somos tres. Entonces, bueno, yo para mí cuando me comentaron que veníamos a la radio, pues me pareció fantástico porque es nuestra gran oportunidad de que todos nuestros amigos, colegas, nos escuchen y sepan quién somos y por qué existimos y por qué estamos aquí. Y es la mejor forma de ir comprendiendo que las barreras no son tales, sino que nos las proporcionan a veces la misma gente. Uh-huh. O sea, la misma gente son las que nos ponen las barreras, no el agujero que yo pueda encontrar en la calle, ¿no? Sino esa ignorancia que existe a través de que esa minoría que somos, esa ignorancia, indudablemente no se hace con intención, porque nadie puede tener una mala intención de no darse cuenta que existe un parapléjico, que existe una persona con distintas diversidades, porque no lo sé. Bueno, yo he dicho antes un parapléjico, he dicho ciega, un poco para ahora rectificar y de rectificar formas, y yo creo que Iris lo puede explicar muy bien, qué es diversidad funcional. Yo creo que sí, es lo que se iba a plantear, que empezáramos por el principio, cómo hay que hacer, definir lo que es diversidad funcional. De todas formas, quise hacer una pequeña puntualización antes. En el grupo de trabajo, ¿sí? No solamente somos personas con diversidad funcional, que lo definiremos, sino que también puede entrar al grupo de trabajo cualquier tipo de persona, gente con diversidad funcional. Así es. Sí. ¿Quién iba a definir? No sé si eran A ver. Iba yo, pero es que habla mucho, entonces van. No, yo antes, o sea, no, quería comentar algo en relación al tema de problemáticas que has hablado, ¿no? El tema de problemáticas comunes es un poco complicado porque sí que las hay, pero dentro de las problemáticas son muy particulares porque cada persona, independientemente de la etiqueta que utilicemos, pues tiene las suyas propias. Para mí, en general, y para el grupo, creo que la más importante es la limitación a la hora de la participación por las cuestiones que estamos comentando, ¿no? Que cuenta Antonia, ¿no? Que la sociedad nos impone unas barreras arquitectónicas de comunicación de información que nos dificultan, ¿no? La participación en diferentes ámbitos, en el social, en el educativo, en el laboral y, bueno, pues un poco... No, pues ya que estamos aquí, que nos hemos atrevido a venir, que nos habéis invitado, que por cierto no lo hemos agradecido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir, porque sé, a estas horas a mucha gente le cuesta venir a la radio. No creáis que por esa dificultad a veces de barreras arquitectónicas es que la gente no viene. Muchos grupos de trabajo les cuesta venir de todas formas y explicar lo que están haciendo, ¿no? Sí, nos decías, Eva. Pues, un poco por atinar, de manera muy general, por ¿sí? ¿no? Concretar el tema de las problemáticas, ¿no? Y una de las cuestiones que desde el grupo estamos trabajando y reflexionando bastante últimamente es el tema del acceso a la información a través de las webs y de las redes sociales, ¿no? Que ya. En ese sentido hay muchas personas con diversidad funcional que tienen serias dificultades para poder acceder. La participación, sí. Es todo un lío, ¿no? Aunque es todo un lío, todo un reto, porque está siendo todo un reto todo el tema de la información a nivel general, ya dentro del 15M, si hablamos del 15M, pero digo en general, pero máxime cuando hay dificultades de acceso por el tipo de lenguaje, por decirlo de algún modo, por el medio que se utiliza, ¿no? Iris, no sé qué si vas a comentar algo tú. Sí que es cierto que es un reto, pero creo que todos los desarrolladores que están trabajando, los compañeros que trabajan en desarrollar páginas del movimiento, creo que me imagino que saben, o nosotros estamos intentando ver cómo podemos colaborar con ellos, ¿no? Para hacer las páginas más accesibles, ver un poco los test de proyectos que ahora mismo se están elaborando. De la misma forma que, por ejemplo, el periódico de Madrid 15M, ¿no? ¿Cómo colaborar con ellos para que también tengan un lenguaje en ciertos artículos o una comunicación más accesible para personas con diversidad intelectual? Entonces, no quedarnos solamente en las barreras arquitectónicas, sino quizá profundizar y oír un poco más allá. El tema de la educación, de la información que decía Eva, ¿no? Sí, pero es que es como comentaba Eva, hay muchas diversidades, cada uno tiene sus particularidades. Nosotros estamos todavía aprendiendo todos los requerimientos de las personas con diversidad funcional. Sabemos de las nuestras, pero lógicamente hay gente que tiene las suyas. Por eso nos gusta que cada vez participe más personas en las asambleas. ¿Dónde os estáis juntando, por cierto? ¿Dónde tenéis, dónde reunís, cuándo? Voy yo. Que estamos teniendo un pequeño peregrinaje. Empezamos primero a reunirnos en la Plaza del Carmen, pero cuando empezó a hacer frío tuvimos que emigrar hacia zonas más cálidas y con tejado. ¿Ya? Y entonces acabamos, nos cedieron un espacio en... Uy, ¿cómo estoy? Estoy fatal, es que es muy tarde realmente, en Tabacalera. Claro, en Tabacalera. En Tabacalera, y ahora nos hemos vuelto a mover a otro sitio que es... El Centro Social Salamanquesa. La Salamanquesa. Sí. Gracias por todos los apuntes. Hemos tenido, por ejemplo, voy a hacer un comentario al respecto de los sitios en los que hemos tenido y el tema de la invisibilidad, de la diversidad funcional que hemos hablado antes. Hubo un momento que se celebraban muchas asambleas en el Hotel Sol. Madrid. En el Hotel Madrid. Y de hecho se llegaron a celebrar muchas asambleas de social que nosotros dijimos... Oye, por favor, social, que era el grupo al que nosotros pertenecíamos. Oye, por favor, no celebréis aquí las asambleas porque aquí no podemos acceder. El Hotel Madrid no es accesible. pues era obvio que no era accesible, ¿no? Tenía un par de escalones bien majos a la entrada y bastantes escaleras en los alrededores. Pues así es. Ahí siguieron, ya han seguido haciéndose. Ya. Y era obvio. Y no solamente es un tema de que la gente que forma parte del grupo de diversidad funcional pueda o no pueda ir a esas asambleas. Es también que hay, que estás negando la posibilidad en un espacio que se supone que tiene que ser común, por definición, estás negando el acceso directamente a un gran colectivo de gente que puede querer ahí. Es como si de repente tú vas y colocas un cartel delante del sitio y dices, aquí hay una asamblea, pero prohibida la entrada a mujeres, o prohibida la entrada a inmigrantes, claro. rescatando la poesía que utilizabas al principio. Si es un movimiento inclusivo y si imaginamos un mundo inclusivo, pues tendrá que contar con todos, ¿no? No solamente con el 99%, con el 100%. Tenemos que ver cómo hacer eso, pero... No, esto simplemente es que nos dimos cuenta, ¿no? Y fue muy evidente que el movimiento es igual de inaccesible que la sociedad de la que ha surgido, ¿no? Entonces claro. Fue como un momento así muy de reflexión desde el grupo y entendíamos que también debía serlo para otras asambleas. Y ha tenido, es decir, cuando vosotros habéis manifestado esa dificultad y la necesidad de resolver, Javier, tú decías que en el hotel, o sea, que el grupo de trabajo de social seguía reuniéndose en el Hotel Madrid, ¿se ha seguido manteniendo esta situación? ¿Ha habido posiciones que han manifestado otra cosa? Claro, al principio cuando te encuentras con una cosa de estas, que el problema que tienes es que no lo has visto antes, pues surgen todo tipo de soluciones meramente espontáneas en plan de, bueno, pues bajamos todos a la calle y nos calamos aquí todos juntos, que oye, pues a mí me parece más tal. Pero luego al final, tras unos cuantos tiras y aflojas, sí que es verdad que se han movido gran parte de las asambleas a otros espacios, aunque también es verdad que sigue habiendo muchas que por desconocimiento, seguramente se siguen por desconocimiento y porque tampoco es fácil encontrar un sitio en el que realmente te puedas juntar todo el mundo, pues se siguen haciendo y a día de hoy hay asambleas a las que yo no puedo asistir, ya, por más que pueda estar interesado. Bueno, esperemos cuando venga el buen tiempo que de nuevo, pero eso no resuelve por unos meses, de todos modos, la situación, ¿no? Y el próximo año llega el invierno otra vez. Otra vez, así es, sí. Habláis en un manifiesto que nos habéis hecho llegar de lenguaje, del lenguaje que se utiliza, que es discriminatorio respecto a cuando se habla, por ejemplo, de discapacidad, invalidez, minusvalía. Son términos peyorativos, decís, ¿no? Sí, nosotros proponemos, bueno, no nosotros, un término que se viene usando ya desde hace un tiempo, el término de diversidad funcional. Y que no hemos definido, por cierto. Ya nos ponemos con la definición ahora. Ajá. Y lo que sí que es... No, breve. Lo que sí que es importante es que no es cuestión de cambiar una palabra por otra, sino una manera de pensar por otra, ya, ¿vale? Cuando hablamos de una persona que es minusválida, es una persona que vale menos, una persona que es discapacitada, es una persona que no tiene una capacidad. Aquí nadie vuela y no decimos que somos disvoladores, ¿verdad? Porque nadie se define, nadie le gusta definirse por lo que no puede hacer, ¿no? Y mucho menos aún que le definan como una persona que vale menos que los demás, o como oí el otro día en otra entrevista en otra radio, disminuidos, ¿no? Que son como más pequeñitos que los demás. Entonces que se encogieron, quedaron encogidos. Que nos han encogido, ¿no? Entonces nosotros creemos que vivimos en un mundo que es diverso, en el que hay, en el que todos los que formamos parte de este mundo pues somos diferentes. Hay gente que es más alta, hay gente que es más baja, hay gente que nació en este país y otros han venido de fuera, que andan de una manera, que se arrastran con un bastón, infinidad de posibilidades, ¿no? Y a mí personalmente me gusta que el mundo sea así, que sea diferente y que no sea homogéneo. Pero es que daría igual que no me gustase. Es que la realidad es que el mundo es así. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente que se sale por los extremos de lo que es normal, la gente que se mueve de una manera muy diferente, o la gente que percibe el mundo de una manera muy diferente, o la gente que entiende el mundo de una manera muy diferente, vive discriminado por ello. Y a estas personas son a las que nos referimos cuando hablamos de personas discriminadas por su diversidad funcional. Que en realidad, si eso lo hiciéramos más extensivo de ciertos estereotipos, casi casi que todos entraríamos ahí. Mm, te diría, ¿eh? Te lo discutiría. Sí, ¿tú crees? Yo digo, o sea, que sí. Quiero decir, se me ocurre ahora mismo, ¿no? Hay gente que las emociones las tiene absolutamente bloqueadas. Estoy segurísima de que esa gente se siente, no se siente del mismo modo que alguien que se maneja con la emoción bien. Eso también es una, es de una diversidad funcional. Hay gente que... Pero la palabra clave, y lo estoy pensando, no es que te lo niegue, pero simplemente lo estoy pensando, la palabra clave es justamente la que no se dice, es la de discriminado. O sea, tú puedes ser una persona con unas emociones muy tal y no conseguir manejarlas bien o llevártelo todo para adentro, no sé. Uh-huh. Pero no por eso, en principio... y a lo mejor hay casos, claro, en esta sociedad no se la discrimina, claro. pero se discrimina por otras razones, ¿no? Si no eres una persona exitosa, claro, por ejemplo, pero hay, por ejemplo, personas con diversidad funcional, por ejemplo, una persona con síndrome de Asperger que tiene, sí, algunas dificultades para manejar las relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Tú puedes ser una persona tímida y nadie te discrimina socialmente por ser una persona tímida, pero hay una persona con diversidad funcional, con esta etiqueta en concreto, síndrome de Asperger, que sí que tiene unas dificultades que podríamos asumir dentro de la normalidad, por hablar ya, en unos términos, sí, que nos entendamos que sí, no se le va a discriminar por ese motivo, pero una persona con síndrome de Asperger podría ser discriminada por eso, porque tiene dificultades, ¿no?, para gestionar las relaciones sociales, yeah, que podremos entender de alguna manera el tema emocional. No sería exacto, ¿no?, pero sería como la diferencia entre una, yeah, persona tímida, por ejemplo, y una persona, uh-huh, con unas dificultades específicas para mantener una relación social como entendemos. En todo caso, me parece que nos entendemos, ¿no?, cuando hay discriminación claramente y cuando no. Hablabais de recursos que necesitan las personas con esta diversidad funcional. ¿De qué recursos podríamos hablar? O falta de recursos. Entonces, ¿de qué recursos hablamos? Retomando el tema de las dificultades, pues podríamos hablar un poco también con el tema de los recursos. Cada diversidad necesita unos recursos diferentes, o bueno, uh-huh, entonces podemos hablar de la diversidad intelectual, necesita unos recursos, la diversidad sensorial necesita otros, la diversidad mental también, tenemos la diversidad física, uh-huh, y bueno, recursos es que puede haber tantos, puede haber apoyos mecánicos, ¿no?, o físicos, uh-huh, puede haber recursos de comunicación aumentativa y recursos humanos como los asistentes personales. Exacto. Que venía a hablar de mi libro. En todo caso, lo que está claro es que sí, se trata, como decía Javier, como decías, de un cambio de mentalidad, ¿no?, un cambio de conciencias también en esto, porque si hay ese cambio, se van a buscar los recursos y para dar respuesta a las necesidades, si es que queremos ser inclusivos. Sí, romper un poco, y además esto de la diversidad funcional en muchos aspectos engancha muy bien con todo lo que es el 15M, porque uno de los factores clave, ¿no?, es romper con el binomio este, con el eje de pensamiento de capaz y discapaz, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Para asumir que todos somos personas que tenemos una serie de derechos, uh-huh, y que hay que hacer que esos derechos se cumplan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué líneas de trabajo tenéis para desarrollar? Porque es tanto tema el que en cualquier grupo de trabajo, en cualquier comisión, pero vosotros es tan diverso, valga la redundancia, que es complicado. Entonces supongo que habéis priorizado algunas líneas, ¿no? Bueno, marcamos... Perdón, Antonia, no sé si... ¿Quieres comentar tú? No, sí. ¿Tú. Marcamos algunos principios sobre los que vehicular, ¿no?, estas propuestas y las líneas principales que marcamos como grupo de trabajo. Los principios son autonomía, derechos, autodeterminación, libertad de oportunidades y no discriminación, y el objetivo principal del grupo yo creo que es la reflexión y la visibilidad de la diversidad funcional en la sociedad. Uh-huh. Y luego pues algunos temas que nos parecen mucho más interesantes, ¿no?, que otros, porque como son tan amplios tenemos que puntualizar el tema de la asistencia personal, los productos de apoyo, el acceso y la participación, lo que comentábamos antes, ¿no?, a diferentes ámbitos, laboral, escolar, educativo, bueno. No sé en qué etapa estáis, y cerramos con esto, no sé en qué etapa de desarrollo del trabajo dentro del grupo. Había grupos que ya han concretado, han pedido como propuestas ante instituciones gubernamentales, ante el gobierno municipal, del que sea, ¿no? Hablo, por ejemplo, del grupo de desempleados. No sé, o han montado cooperativas. ¿Vosotros estáis en qué momento del proceso? Yo creo, sí, Antonia, que vosotros soy yo. Sí, yo creo que nuestro momento ahora está en complementarnos el grupo ya que está funcionando. Nosotros no podemos pedir algo que ya existe, ¿no? El tema de una educación mejor para un diverso, o un tema de una prestación social, todo eso existe. Nosotros queremos reforzarlo, pero nos vemos también con una pequeña dificultad. Nosotros somos un grupo el cual necesitamos gente también, uh-huh, gente que se dé cuenta de que nosotros no podemos resolver esos problemas. Uh-huh. Es como la continuidad de lo que ya existe. Y para eso necesitamos, pues no sé si toda aquella persona, porque antes comentabas tú, Gabriela, de que éramos desconocidos. Esperemos que a partir de ahora seamos ya más conocidos, y en todas las asambleas cualquier persona... Antonia, antes de nada, quizás sois desconocidos para mí, ¿no?, pero no para el resto del 15M, no lo sé. No quiero generalizar mi particular situación con respecto a este grupo, ¿no? Sí, cuando en principio decidí a crear los grupos de diversidad funcional, pensábamos hacerlo desde cada asamblea. Ya. Entonces se tuvo que aglutinar todo en Sol, porque realmente no erais demasiado, no, demasiadas personas. No se entendía. Yo creo que no se entendía bien. Ya. Ahora, cuando personalmente ya estás en una asamblea y le comentas a la gente directamente, pues yo, por ejemplo, en la asamblea de mi barrio, pues la gente toma interés, se compromete, se implica, y quizás lo que falta es eso, que se divulgue, que la gente sepa que si somos 10 en el grupo, pues si somos 20, yo creo que podemos ir avanzando y poder ir creando lo que el 15M nos proponemos todos, ¿no? Y creando algo distinto, algo nuevo, algo que no se esté cayendo. Uh-huh. Ya como el sistema de las ayudas o de las prestaciones que hay, que se cae ya, o sea, que recortan y recortan, que unas elecciones pues no se acuerdan de nosotros, prácticamente nada, no hacen programa para diversos, para gente diversa. Entonces nosotros, como indignados, como grupo de diversidad funcional indignada, queremos que se escuche. No queremos resolver los problemas individuales de cada persona, porque yo vengo aquí con una diversidad que tengo, pero vengo a aportar. Vengo, uh-huh, a dar, uh-huh, vengo a que esto se amplíe, y según vayamos aportando todos, porque yo te puedo decir, Gabriela, que aquí la mayoría de la gente en nuestro grupo no es diversa, no tiene ninguna diversidad, uh-huh, como hablabas tú antes, uh-huh, entre comillas, uh-huh, y es una gente fantástica, uh-huh, yo le doy las gracias desde aquí, tienen una sensibilidad especial... Y un compromiso tan pleno que es una maravilla. Yo os agradezco muchísimo el interés que os tomáis todos, los que estáis aquí, los que seguramente están escuchando, que no han podido venir o que no íbamos a venir todos, porque, uh-huh, somos bastantes más. Muy bien. Ahora mismo queremos intervenir todos. Sí, vamos cerrando, que ¿sí? No lo habíamos consensuado, o sea, que esta intervención de Antonia ha sido libre e independiente. No, solo hacer un apunte, ¿no? Que nos parece. Nosotros siempre decimos en el grupo así como un poco en clave de humor que somos diversos y dispersos, ¿no? Y, ya. Si nos, no, porque en la trayectoria de existencia del grupo sí nos parece importante porque nos hemos mantenido desde la primera asamblea que se realizó el 22 de mayo, hemos continuado trabajando desde entonces hasta ahora, viéndonos solo parando en agosto y en, no sé si navidades, pero manteniendo y respetando los turnos vacacionales, pero la existencia desde entonces hasta hoy del grupo creemos que también tiene mucho que ver con la forma en la que nos reunimos y, ¿no? Y participamos y tal. Y el no, mantener, y el no imponernos objetivos. Ya. Yeah. O sea, nos gusta ser un grupo de trabajo de reflexión y creemos que es importante reflexionar, aprender y pensar sobre la diversidad funcional y más que plantearnos objetivos y reivindicaciones en fechas. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. El tiempo se nos ha echado encima. Por favor, que esto sirva, que sea un ámbito para visibilizar esto y todo. Muchas gracias. Así es que estáis invitados. Es más, os ofrezco, si es que queréis, cada cierto tiempo tener un espacio para hablar de algún tema concreto que queráis venir. En este programa montamos una sección que podemos meter una vez al mes, cada dos meses, y de la cual seáis responsables, con el acuerdo del equipo, lógicamente. Pues esto tendremos que consensuar, pero me parece que va a ser probable que sí, ¿no? Muy bien. Yo quiero aprovechar, antes de despedirnos, ¿sí?, dar las gracias de nuevo, y por si alguien se nos engancha a través de escucharnos hoy con tu programa, que se pueden poner en contacto con nosotros a través, sí, del correo diversidadfuncionalsol15m@gmail.com. Estamos en Facebook, Diversidad Funcional 15M Madrid, en Twitter, @diversidadf, y en todas las partes, así que nos busquen. Y que de todas las maneras, si buscan a través del Google por Diversidad Funcional 15M, van a encontrar un montón de direcciones. Pues muchas gracias, un gran abrazo, y para quienes nos están escuchando al otro lado de las ondas, un poquito de música y enseguida volvemos con Enrique Durán. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y, sobre todo, de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agorasol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Otro mundo es posible, un sistema alternativo a este sistema capitalista que se cae. Esto es lo que mantiene y por lo que lleva trabajando años nuestro siguiente invitado. Tenemos al teléfono a Enrique Durán, conocido, no sé si le gusta esto que vamos a decir, como Robin de los bancos, por haber estafado, según declaraciones propias, cerca de 500.000 de euros a diferentes entidades financieras con el objetivo de denunciar el depredador sistema capitalista y para financiar diferentes movimientos sociales anticapitalistas. Buenas noches, Enric. ¿Hola? ¿Enric? Sí, no me... No te escuchaba, disculpa. Enric, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, sabemos que estás ocupadísimo, así es que gracias por concedernos estos minutos. A vosotros. Sí, bueno, me parece o nos parece que si bien tú eres la cara visible, evidentemente los proyectos en los que estás inmerso cuentan con diferentes colectivos y se están sumando muchas personas y nuevos grupos ya organizados. Y me parece que es un proyecto mayor que cuestiona el sistema entero, que podríamos llamar integral, y que cuenta en este momento o que tiene previstas tres patas. No sé si estoy definiendo bien la cosa. Si te parece, lo presento y tú nos dices después. A ver. Sí, un ejemplo práctico que está en pleno funcionamiento, de que es posible otro sistema alternativo al capitalismo. Es un sistema de autogestión. Hablamos de la Cooperativa Integral Catalana, que es un ejemplo que se está extendiendo. Aquí en este programa hemos entrevistado a compañeros que están poniendo en marcha cooperativas aquí en Madrid, cuyo referente es la cooperativa vuestra, ¿no? Esa sería una patita. Otra pata sería una publicación que acaba de salir a la luz pública, que es la revista Revelaos. Y una tercera patita que tiene que ver con extender y poner en práctica esa cosa alternativa, ese otro sistema, y es una campaña de desobediencia económica que está prevista para mayo y junio. Entiendo que en la etapa de declaración de la renta, no lo sé. Hablaba de estas tres patas, no sé si coincides conmigo, si está bien definido los proyectos en los que estás inmerso. Bueno, de la forma, la Cooperativa Integral Catalana es la base de todo, de casi todo, ¿no? Uh-huh. Digamos, lo más estable, lo que se va consolidando, en lo que vamos trabajando a largo plazo. Ya. La desobediencia económica, por ejemplo, es una herramienta para generar autogestión, en nuestro caso en la Cooperativa Integral Catalana o en otros proyectos similares en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y lo que es la publicación Revelaos es una herramienta en un espacio-tiempo concreto, que es este momento, el del 15 de marzo y los días siguientes, uh-huh, los cuales estamos compartiendo un poco nuestra experiencia, nuestras propuestas, muchas alternativas que existen y que se están construyendo, y que de alguna forma es una puesta al día del movimiento de autogestión como alternativa al capitalismo a día de hoy. Uh-huh. Probablemente muchas de nuestras oyentes conocen en qué consiste el proyecto de la Cooperativa Integral Catalana, pero no estaría de más que nos lo recordaras. ¿Qué pretende? ¿Cómo nació? ¿Cómo funciona? Bien, la Cooperativa Integral Catalana nació hace ya casi 2 años. Ajá. Con el objetivo de ir generando de forma progresiva un sistema social y económico fuera del capitalismo, basado en la participación, en el apoyo mutuo, en la cooperación entre las personas, en hacer desde abajo e irnos coordinando en ámbitos más amplios. Y desde entonces pues va generando alternativas autogestionarias y cooperativistas en todos los ámbitos de la vida en los que podemos ir haciendo, o sea, allá donde podemos. ¿Cuánta gente está participando? ¿Cuántos cooperativistas o cuántas cooperativas, por decirlo de alguna manera, no sé cómo cuál sería la expresión, dentro de esta cooperativa que afecta a todos los sectores, como tú decías, son cooperativas que atienden a distintos, que cada una está metida en un sector, o no sé cómo bien, es? Hay iniciativas muy diversas, hay muchas iniciativas que son de ámbito individual o de muy pocas personas, hay algunas iniciativas más grandes, colectivos consolidados o colectivos que están empezando, y hay iniciativas que son de un ámbito sectorial muy coordinado, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito de la salud hay un proceso de generar un sistema de salud pública autogestionaria que tiene distintos grupos de trabajo en distintos lugares de Cataluña. Qué interesante eso, ¿no? Ahora que además empieza el copago ahí, ¿no? Bueno, de eso se trata, de demostrar que un servicio público se puede generar también desde abajo, con la participación de la gente, con el apoyo mutuo, uh-huh. y que no solo mediante la dependencia del Estado pues podemos llegar a hacer eso. Uh-huh. Enric, ¿están en otras zonas del Estado, en otras autonomías, en otras partes, están haciéndose eco, como decíamos que aquí en Madrid nos parecía que así era? ¿Es un ejemplo que se están poniendo en contacto con vosotros para reproducir este modelo en otros lugares? Sí, realmente, sobre todo a raíz del 15M y después de verano, han ido arraigando diversas iniciativas que tratan de generar una cooperativa integral en diversos territorios, como aquí en Madrid, como también en Valencia, como en Aragón, como en Andalucía, como en Euskal Herria. Diversos procesos que están aprendiendo unos de otros y que pues que cada vez pueden ser una realidad más visible. Uh-huh. Vayamos, si te parece, a la publicación que acaba de salir el día 15 de marzo, como bien decías, la publicación Revelaos por la autogestión. 500.000 ejemplares, es una buena cantidad, ¿eh? ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, bueno... es una demostración de que hay mucha gente interesada en esos temas, interesados en repartirlas, interesados en hacer lo posible. De estos 500.000, prácticamente 400.000 ya están fuera, están repartidos, aunque algunos a nivel local pues hay que repartirlos aún. Pero de hecho, como no es una publicación de actualidad, sino es una publicación más de contenido, tampoco importa si está más tiempo en repartirlas. Ya. Sí. Y lo que, bueno, una de las formas de hacerlo también es hacerlo posible económicamente. En ese sentido, hay un crowdfunding que aún está abierto en goteo.org y al que aún le falta camino para llegar a cubrir los gastos que se han producido. Uh-huh. ¿Puedes repetir la web? Goteo.org es donde está el crowdfunding. No sé si te he entendido bien, ¿eh? Goteo. Goteo.org. Ya, de acuerdo, muy bien. En la primera página, en la portada, se pregunta, ¿todavía crees que necesitamos al Estado? Dice, y se contesta, busca la transformación social a través de la autogestión. Es evidentísimo que podemos vivir sin capitalismo, ¿no? Para ti, para otros que están, para todo aquel que está metido en la autogestión, ¿no? ¿Tan convencido estás tú que has puesto en juego tantas cosas en tu vida por estos temas? Bueno, o sea, para nosotros y creo que cada vez para más gente, el Estado es inseparable del capitalismo. Es decir, es una pata del capitalismo que establece las relaciones con las personas, que les controla, que ofrece unos servicios, pero cada vez de peor calidad y de menos cantidad. Y entonces hemos de alguna forma ir aprendiendo a coger nuestra mayoría de edad como sociedad y no depender de un control vertical del Estado para vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un momento en que ya desde el capitalismo internacional se promueve la privatización de servicios, la reducción de los mismos, etcétera, pues hemos de coger conciencia de que la alternativa que realmente depende de nosotros es la que está basada en la autogestión. Ajá. Volviendo al tema de la publicación, en principio entiendo que tenéis previsto este número, no sé si tenéis previsto otros números a futuro. Entiendo que tendréis que cubrir gastos primero, ¿no? Bueno, y aparte de eso, la experiencia que tenemos antes de esa publicación también, con la publicación Crisis, la publicación Podemos, ajá, y ahora la publicación Revelados, es que una publicación así la hacemos cuando sentimos la necesidad y encontremos que es el momento oportuno. Un esfuerzo muy importante, tiene la precisión o el trabajo detrás de que podría tener un libro, pero con una difusión masiva, que tiene que estar especialmente interesante el contenido para que merezca esa difusión, ¿no? Hablemos de ese contenido, si te parece. ¿En qué contenido tiene esta publicación de Revelaos? Pues bueno, de alguna forma es un repaso, por un lado, al contexto actual, y tanto, pues por ejemplo, se habla del papel del Estado, del papel del capitalismo internacional, uh-huh, de lo que ha emergido a partir del 15M, uh-huh. Y a partir de allí, pues se establecen diversas propuestas y ejemplos que ya están funcionando de cómo autoorganizarnos en los ámbitos básicos de la vida, ¿no? Como la vivienda, como la alimentación, como la educación, como la salud, como todo ello también aplicado en el ámbito rural. Se presenta el modelo de las cooperativas integrales y se profundiza sobre diversos aspectos de esos modelos, como las asambleas, como el sistema económico, como las herramientas de la desobediencia civil, la iniciativa de derecho de rebelión también. Y a partir de allí, sobre todo, vamos concretando cómo llevar esas propuestas al ámbito local, cómo generar núcleos de autogestión local como iniciativa concreta transversal que nos pueda llevar a empezar a caminar hacia esa autogestión más generalizada. Hablando de la campaña de desobediencia económica que tenéis prevista, según nos decías, para Cataluña, en principio, ¿sí? Para mayo y... Bueno, no, es a nivel estatal también. Ah, es a nivel estatal, es a nivel estatal. ¿Cómo la habéis pensado? ¿Cómo habéis pensado esta campaña? Bueno, la herramienta con la que estamos trabajando es la generación de oficinas de solvencia económica en allá donde sea posible, y también la elaboración de un manual que estamos en camino de ellos. Nos hemos retrasado un poco, pero esperamos que antes de que acabe marzo esté ya disponible. Y ese manual y esas oficinas pues deben ser una herramienta para facilitar que la gente a nivel personal actúe según la situación de cada uno, haciendo insumisión fiscal, participando desde la insolvencia o desde la organización de deudores de bancos o como sea posible, para generar herramientas que nos liberen en nuestra vida personal y colectiva de la dependencia de los bancos y del Estado. Pero alguien que tiene una situación, por ejemplo, de insolvencia económica, ¿qué tendría que hacer? Bueno, la persona que es insolvente lo que debe saber es que tiene posibilidades de acción que otras personas no tienen, y esas posibilidades se pueden poner en beneficio de generar cooperativas y de procesos de autogestión colectiva. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque es una persona que no va a pagar las multas, pero ya. Igualmente es una persona con derechos y por tanto, pues por ejemplo, puede poner su nombre en una manifestación, puede hacer facturas, puede poner su nombre en una ocupación, puede hacer un montón de cosas que son herramientas para el cambio social colectivo. ¿Qué estáis proponiendo respecto al tema de la insumisión fiscal, por ejemplo? Bueno, allí va a haber un encuentro a nivel estatal que va a ser en Zaragoza 14 y 15 de abril, que va a ser un espacio de encuentro para autoformarnos sobre el tema de la insumisión fiscal especialmente, y también otros ámbitos, y de ahí concretar la estrategia. Pero en todo caso, la propuesta que hemos publicado en Revelados y que se está preparando es la de generar distintos presupuestos sobre los que se va a hacer insumisión, y eso va a subir al 25% de los impuestos del IRPF. Ese 25% afecta los ámbitos básicos que todo el mundo está de acuerdo dentro del movimiento, que no se deberían financiar desde los ciudadanos, ¿no? Yeah. Por ejemplo, ¿sí? el de la deuda pública, que es la partida más importante y que, bueno, está especialmente de actualidad desde hace ya unos meses. Desde hace un tiempo. ¿Cómo es eso de las monedas sociales? Hay mucha gente que desconoce en qué consiste. Digo, porque lo tenéis como una de las herramientas para la desobediencia que incluís en este manual, ¿no? Que estará disponible. Sí, también se habla de ello en la página del Sistema Económico Integral dentro de la publicación Revelados. Ajá. Y son unas herramientas para ir transitando del uso del euro a otra economía que quizá cada vez más puede estar basada en las relaciones comunitarias. Entonces, para ir saliendo de lo oficial e ir generando esa transición, las monedas sociales son una herramienta clave. Son un sistema de valoración justo basado en las asambleas, en las cuales nos vamos poco a poco desintoxicando de lo que lleva intrínseca la moneda oficial. En este sistema del que participas, la horizontalidad es como lo normal en las relaciones, o hay algún algún tipo de mecanismo que no responde a esa horizontalidad. Lo digo porque también, por ejemplo, hay otros modelos de cooperativas, ¿no? Muy conocidas, sí, en el las Estado. Las cooperativas, bueno, en el modelo vinculado a la cooperativa integral, se trata de un funcionamiento basado en el asamblearismo y en el consenso, y también en la descentralización y la autonomía. Uh-huh. Informa que las decisiones no se descentralicen en un solo espacio, sino que hay distintos espacios locales, sectoriales y por proyectos en los que se van tomando decisiones que afectan directamente a las personas implicadas. Uh-huh. Enric, no sé si quieres sumar algo, si quieres que comentemos algo acerca de esta, de la publicación Revelaos, que es lo que la que está en este momento. Bueno, si a alguien no le ha llegado, en revelaos.net se puede bajar en PDF, ¿sí?, en varios idiomas, y aquí en Madrid, te imagino que en Tabacalera y en otros espacios, pues se puede encontrar. En centros, supongo que en centros sociales ocupados, ¿no? Uh-huh, sobre todo, sí. Muy bien. Por cierto, ¿os sumáis a la huelga del 29? ¿Sois parte, bueno, de la propuesta de esa huelga de consumo que se está haciendo, de sumar a esa huelga general? Hay algunas que ya le están difundiendo. Nosotros, la verdad, estamos tan liados con todos estos proyectos que tampoco hemos tenido tiempo de valorarlo. Uh-huh. Pero ya por tradición anterior, como ha habido huelgas generales de antes, pues hemos colaborado en esas acciones con nuestros recursos y las herramientas que podemos aportar al movimiento en esos momentos puntuales. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis contar con nosotros para cualquier cosa que suponga apoyar estas iniciativas. Esperamos que tanto la cooperativa como la publicación y el objetivo final, por supuesto, vayan adelante. Muchísimas gracias, Enric. Pues a vosotras también, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Igualmente. Submit to it and let it apply. Whatever be his will in this present lifetime, for an essence like mine, all the blessings you might find if you let your higher power inside emerge and apply to every single thing in your balance. You will truly find who you really are. Die and become reborn. When God is present in your life, then you can come reap on. It ain't a storm that you can't weather. You got a purpose you was born to create. Destiny is waiting for your arms open. Take with you knowledge bestowed by the great giver. Lakes, rivers, mountains, and streams. Now reality's the dream drifter. No more searching for the truth that was always with you. It had to hit you through the struggle and the turmoil. Your soul was planted and then sprouted out above soil. And let the sun shine freely down. At times it looked like it wouldn't, but the plant came to flourish, now we're standing on solid ground. Come along and reap, I need my song. We're climbing over beneath the sea, march on. Time is almost gone, it's all of me, no maybe. Come along and reap, I need my song. We're climbing over beneath the sea, march on. Time is almost gone, it's all of me, no maybe. Sunrise is like water up in my eyes. I watch it change in time, like a changing tide. Trying to keep be. The sun rises like water up in my eyes. I watch it change in time, like a change in tide. Trying to keep my head up above the head if I could be. Como comentábamos al comienzo, tenemos con nosotros a Montserrat Prieto, miembro de la Comisión de Extensión Internacional del 15M en Madrid. Buenas noches. Hola, buenas noches. Monse, has estado, acabas de llegar del Foro Alternativo Mundial del Agua que ha tenido lugar entre el 14 y el 17 de este mes en Marsella. Sí, así es. Entiendo que desde la Comisión de Extensión Internacional... algo que os habéis propuesto o en lo que estáis, no sé si os lo habéis propuesto, es en conectar problemas comunes de distintos países o de distintas zonas, ¿no? Bueno, así es, estamos tratando de encontrar esa conexión entre los problemas de los distintos países. Bueno, tenemos aquí el móvil que lo vamos a apagar o lo vamos a... Vale, sí, gracias. Perdón. Bien, entonces, dentro de ese contexto, bueno, como sabéis, en Madrid, aquí donde estamos trabajando, el agua es un tema que lleva mucho trabajo y mucha experiencia por parte de la Marea Azul y todas las comisiones que han estado trabajando en el referéndum sobre la privatización del canal de Isabel II, con lo cual el objetivo mío, el objetivo nuestro no era tan específicamente eso que ya tiene tanta gente dedicada a ese tema. Sino ver un poco la panorámica general, qué está ocurriendo con el agua en el mundo, dónde están los movimientos sociales con respecto al agua y cuál puede ser nuestro posicionamiento y nuestro aporte dentro de todo ese enorme movimiento que se está generando alrededor de este problema gravísimo. Es que el agua, como lo han definido algunos, es un derecho universal, ¿no? Algunos lo han definido como un derecho universal, así es, la ONU lo ha definido como un derecho básico. La Comunidad Europea no lo tiene tan claro. En su normativa del agua es una definición bastante ambigua. Y las multinacionales y los gobiernos, desde luego, lo tienen clarísimo. No es un derecho internacional, es una mercancía. Es un derecho propio suyo. Es una mercancía y como tal mercancía debe estar sujeta a las leyes de mercado. Ya. Entonces hay toda... se estaba celebrando a la vez en Marsella simultáneamente el Foro Oficial del Agua, ¿sí? El sexto Foro Oficial del Agua. Yo intenté ir, pero solo la inscripción, un pase para los... duraba una semana, para la semana que duraba valía 700 euros, así que mejor... Has preferido quedarte en la alternativa. Por la web y a ver de qué decía el Foro Oficial y el Banco Mundial, que es quien lo auspicia y demás, y desde luego ir a la alternativa a ver qué se estaba moviendo. Pero lo que se está moviendo es lo siguiente: corporaciones, grandes corporaciones multinacionales, gobiernos y gente del sector financiero se están posicionando, llevan años posicionándose muy claramente en la acaparación de recursos, del recurso del agua, y en el cambio de mentalidad que supone que un recurso público pase a ser un recurso privado y una mercancía. Y ha habido un movimiento espectacular en ese sentido de países y de empresas que están trabajando muy duro por ello. El Foro Alternativo se reúne asociaciones, reúne gente y reúne grupos de presión que están dispuestos a impedirlo. Ya. ¿Cuál es el objetivo entonces? Sí. ¿Cuál es el objetivo de este foro? Impedir que el agua sea tratada como una mercancía más. Y defender el derecho al agua como un bien básico de subsistencia de todos los seres humanos. ¿Quiénes han organizado este foro alternativo, ¿no? en Marsella? El foro alternativo estaba organizado por un montón de organizaciones sociales, ONGs, y muchas de ellas francesas y de Marsella en concreto. ¿Ya? Pero también muchas internacionales. Es un los foro italianos están muy activos. Estaban, ¿no? Los italianos. Había un enorme grupo de italianos después de su gran éxito en Roma. En Italia el referéndum para... Los referéndum públicos son vinculantes, no como en España, y ellos hicieron un referéndum, una maravillosa campaña en la que consiguieron más de un millón de firmas para apoyar la no privatización del agua. Y estaban allí y estaban enseñando su experiencia Y bueno, dentro de esa línea era muy nombrada la experiencia italiana, la muy reciente de Madrid con el canal de Isabel II, uh-huh, también, que ha sido un éxito, y la de Berlín, que es menos conocida, pero también han tenido. ¿Cómo es eso de Berlín? De experiencia. Berlín también ha hecho un referéndum antiprivatización, uh-huh, han movilizado a las organizaciones sociales y tienen la misma experiencia que Madrid, Italia. Uh-huh. O sea, va siendo muy común en toda Europa. Hay, en este ¿sí? sentido, una de las iniciativas más potentes que se presentaban en este foro está dirigida precisamente a llevar a la Comisión Europea a Bruselas más de 1 millón de firmas en enero de 2013 para cambiar los artículos de la normativa marco del agua. Uh-huh. Los artículos en los que no está clara la calidad del agua como bien público. Pero esas firmas serían a... A enero de 2013 ya. A presentar en Bruselas, pero a recoger entre 12 países. Entre 12 países. ¿Y de qué cantidad has hablado, disculpa? De 1 millón. Un millón. 1 millón para los italianos es muy fácil, porque ellos ya claro. lo hicieron solo en Italia, pero... Y en realidad aquí también no tan difícil, lo digo, si hablamos de la Eso participación, decía... por ejemplo, en Madrid, de 165.000 personas en el referéndum... popular. Sí, sí, eso decía la gente de Isabel II. La gente de Madrid, de España, de Alemania sí. y de Italia estaba muy entusiasmada con el proyecto. Claro. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado este foro? El foro era se desarrollaba en un muelle, en un antiguo muelle uh-huh. del puerto de Marsella, enorme, muy bien organizado, increíblemente bien organizado, lleno de stands de muchas asociaciones y organizaciones que llevaban gente de todo el mundo a hablar del uh-huh. agua, pues desde la gente que viene de Etiopía a decir que su río está, por ejemplo, esto es un caso, Arabia Saudí, que no tiene agua, pero tiene una población que alimentar, lo que hace es ir a cultivar arroz, por ejemplo, a Etiopía. Entonces ven un río, dicen, ah, mira, aquí hay un río que es fértil, y quién vive alrededor, pues 4 pastores, unos pescadores, no sé qué, bueno, pues nada, negociamos con el gobierno de Etiopía, nos quedamos con este río. Y a estos pues que se busquen la vida en otro lado, no hay compensación. Que se mueran de sed. Sí, básicamente. Entonces, bueno, toda la problemática que se genera a nivel internacional, había representantes de muchos lugares, de pueblos indígenas, de la mujer y el agua. Entonces, en este enorme lugar que tenía un espacio central dedicado a stands y a información general, había como 9-10 salas, en las salas me refiero a espacios habilitados, uh-huh. en las que simultáneamente se trataban 9 o 10 temas a la vez. Y esto durante sesiones pues de 10 de la mañana a 12 y media, de 1 a 3 y media y de 3 y media a 6, siempre traducidas a español y a inglés y uh-huh. a francés con traducción simultánea y con todo lo relativo a la problemática del agua. ¿Qué conclusiones se han sacado? Bueno, la conclusión es que es imprescindible, bueno, que nos enfrentamos a un problema no grave, gravísimo, y que afecta a un tema básico de supervivencia uh-huh. de la humanidad. El 40% de los acuíferos del mundo están ahora mismo contaminados. Uh-huh. La agricultura tiene que dar soluciones alternativas a la producción. La agricultura utiliza el 70% del agua que se consume en el mundo y también contamina. Uh-huh. Y contamina su propia agua, es decir, entonces la industria contamina. Nadie paga por esta contaminación. Entonces hay que encontrar formas de producción que sean capaces de alimentar a 7.000 millones de personas sin contaminar. Hay que encontrar... ¿Y se veían soluciones? Hay que encontrar, pero no se veía. Se ve un enorme desafío. A nivel agrario, todavía yo, que era uno de los temas que más me interesaba, no vi una solución fácil, uh-huh. pero sí vi mucho interés en iniciar proyectos de efectos demostración, de uh-huh. tipos de producción que puedan abastecer ciudades sin contaminar el agua de cultivo. Es decir, hay como todo un movimiento dispuesto a empezar a estudiar, pero la urgencia ahora mismo es enfrentar las privatizaciones. Puede ser un tema clave en cuanto a cómo, qué dirección va a tomar en algún momento ciertos gobiernos. Es un tema, para desde mi punto de vista, uno de los temas básicos y cruciales del siglo XXI. No sé si tú te acuerdas, hubo un antes y un después de la privatización, del intento de privatización del agua en Bolivia. a partir de ahí es que el MAS y con Evo Morales sí. a la cabeza empieza a empoderarse como, sí, sí, como sí. organización que decide llegar al poder. Así es, así es. Puede ser clave, porque hasta ahora estamos como muy habituados, está incorporado, pero el día que falte... Es clave porque faltará pronto. Uh-huh. Faltará pronto o será demasiado cara para algunos. Ya. Entonces es tan clave como creo yo, que para convertirse en uno de las piezas básicas de todo la organización, de todo este cambio de paradigma que estamos viviendo en este momento, de toda esta crisis de civilización, el agua uh-huh. va a ser uno de los puntos más fuertes. Hasta ahora ha sido silencioso, o sea, toda esta infiltración, el apropiamiento indebido del agua, el robo del agua, uh-huh. Ha sido un proceso muy silencioso que ya está muy avanzado, pero bueno, las organizaciones sociales despiertan. Uh-huh. Muchísimas gracias, Montse. Seguiremos hablando del agua. Muchísimas gracias, seguro, porque va a dar para mucho. Muy bien, muchas gracias, amigos. Hemos terminado, pero antes queremos invitaros a reflexionar. La decepción y la apatía son y han invadido nuestros días. Somos parte de una gran maquinaria. El sistema nunca se detiene, consume, no pares, no pienses, nos dice. Pero algún día tú también serás consumido. Piensa. Yo te pregunto, ¿tenemos que renunciar a todo lo que nos ha costado lograr? ¿Cuánto más vamos a soportar? Despierta. Es hora de actuar con otra forma de protesta. Recuerda, somos el 99%. ¿Qué pasaría si un día dejáramos de consumir? Algunos plantean también para el 29 de marzo una huelga de consumo. Os dejamos esta propuesta. Y nos encontramos el próximo miércoles para hablar de huelgas generales, de huelgas de consumo y otros temas que nos están esperando. Hasta el próximo miércoles, amigas. Sounds of the massive.